Hola, bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de TastyDetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hace unos días os pusimos en nuestra cuenta de Instagram una foto de una salsa de pesto, que os decíamos que no era la original y queríamos ver si alguien adivinaba los ingredientes que llevaba. Y nadie acertó. Así que hoy os vamos a enseñar cómo hacer esta salsa de pesto de brócoli. Por supuesto que a nosotras nos encanta el pesto genovés, el de siempre, pero también nos gusta probar otras combinaciones. Y hace un tiempo ya os pusimos en el blog una receta que se hacía, era un pesto de pistachos, lo podéis buscar porque está en el blog. Y bueno, con una búsqueda en internet puedes llegar a encontrar mil combinaciones de ingredientes diferentes para hacer un montón de versiones de esta salsa tan famosa, con espinacas, con kale. Muchísimas versiones. Y bueno, se me ocurre que hasta podríamos hacer un recopilatorio especial en el blog o para los suscriptores que queráis, solo de distintas versiones de la salsa pesto. Así que bueno, si os interesa nos lo decís y nos pondremos a ello. Recordad que nos encanta que nos vayáis dando feedback y la manera más fácil de encontrarnos es por o bien mandarnos un mensaje por Instagram o directamente escribir en el formulario que tenéis, tastydetails.com/contacto. Y bueno, este pesto de brócoli o el pesto en general, ¿para qué lo usamos? Pues para acompañar un plato de pasta o en nuestro caso esta vez hicimos espirales de vegetales. En concreto hicimos, creo que fue calabacín y nabo. Hicimos espirales con estas dos verduras. Pero bueno, también podemos ponerlo en ensaladas, que por cierto tenemos también una receta de ensalada de quinoa al pesto, que os dejaré todos los enlaces en la descripción. Y otra que en su día también os gustó mucho a algunos era un pollo al pesto con espárragos, que se hacía todo en el horno. También os dejo el enlace. Y bueno, como os decía, pues nosotras lo usamos muchas veces para acompañar pues espirales de verduras. Y si todavía no tenéis ningún artilugio para hacer este tipo de espirales, para sustituir la pasta, pues os lo recomendamos muchísimo, porque a todos nos gusta la pasta y con esto pues podemos sustituirla por una gran variedad de verduras, incluso algunas que no consumiríamos normalmente. Os dejaremos también en la descripción el enlace de exactamente el espiralizador que nosotras utilizamos y que nos va genial y estamos encantadas. Y además al comprarlo te deja descargar un ebook con más de 100 recetas. Es un enlace de afiliados y esto quiere decir que nosotras recibimos una pequeña comisión por vuestra compra, sin que eso signifique que os cueste nada adicional. Y ya pues vamos a la receta y a ver cómo se hace este pesto de brócoli. Para esta receta de pesto de brócoli necesitaremos 280 gramos de brócoli, que viene a ser un brócoli entero, 40 gramos de albahaca fresca, 50 gramos de queso parmesano, 2 dientes de ajo, 80 gramos de mezcla de frutos secos y semillas. Nosotras utilizamos una mezcla de anacardos, nueces, almendras y semillas de calabaza, 120 gramos de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de jugo de limón y media cucharadita de sal. Lo primero que haremos será cortar el brócoli, quitándole el tronco que es más hueso y separándolo en las florecitas. Añadimos todos los ingredientes en el vaso de la picadora e iremos triturando. Tendremos que ir mirando la textura hasta que quede como a nosotros nos gusta. Y luego lo guardaremos en un bote de cristal hermético en la nevera o lo usaremos inmediatamente en el plato que queramos o también lo podemos congelar. Hemos visto que hay otras versiones de esta receta en las que se asa tanto el brócoli como los ajos antes de hacer la salsa. En este caso se cortarían las florecitas del brócoli y se pondrían todas en una bandeja forrada con papel vegetal junto con los dientes de ajo y con 20 minutos a 180 grados de horneado bastaría para que el brócoli empezara a estar doradito. Y si lo hacemos así podemos usar más cantidad de ajo ya que el sabor no será tan fuerte como si lo ponemos crudo. Hemos utilizado, como os hemos dicho, una mezcla de frutos secos y semilla. Simplemente porque cuando lo preparamos no teníamos poca cantidad de cada tipo de frutos secos y decidimos ir mezclando hasta llegar a unos 80 gramos más o menos en total. Vosotros podéis hacer lo mismo con lo que tengáis en casa o también podéis optar por uno solo, por ejemplo, solo con nueces. Recordad que el pesto original se hace con piñones, pero aparte de que son algo más caros, en este caso no estábamos haciendo la receta original, sino una salsa que en general nos recuerda al pesto y por eso la hemos llamado así. Luego, para hacer una versión vegana de esta salsa pesto, lo único que habría que cambiar es el queso parmesano. Os dejaremos un link abajo en la descripción de una receta para hacer un queso parmesano vegano. Que bueno, lo que necesitaréis sería levadura de cerveza o levadura nutricional, que es lo que tiene un sabor parecido al queso. Y eso es todo. Ah, deciros que si os interesa buscar más ideas de salsas caseras y saludables, si vais a tastydetails.com/descargables, desde allí podréis descargar un PDF con 35 recetas de salsas caseras en versión saludable. Y hay de todo, recetas para pasta, salsas para acompañar pollo o carnes o pescado, para ensaladas o simplemente para dipear. Pues ya está, hasta la próxima receta. Mientras tanto, esperamos vuestras valoraciones en YouTube, iVoox o iTunes o desde donde sea que nos escuchas. Ya sabes que nos ayudan mucho y nos vemos prontito. Un beso.